Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria presenta Tierra Adentro. Un espacio para encontrarnos y compartir las últimas novedades en investigación, extensión agropecuaria, proyectos y la actividad de INTA en la región. Desde Mestiza, para INTA Radio y todas las emisoras que se suman a nuestra red. Encontré la libertad, tierra adentro, en los surcos de sangre de un gran país, en la vida ardiente que llega al fin, en las miradas que se escapan de lo cierto. Encontré tu corazón, tierra adentro, en los cuentos de la noche y la esperanza. Hola, ¿cómo les va? Programa número 12, 3 meses al aire con Tierra Adentro, una producción del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria que te acerca a las novedades en investigación y la ciencia relacionada con el agro. Desde el aire de Mestiza, el INTA te cuenta el trabajo que realiza en toda la región. Nos estás escuchando en mestiza.org o a través de la app y en Pergamino por el 101.7 de Radio La Posta, y siguiendo el corredor de la Ruta 188 también por La Posta Radio de Lincoln en el 88.5 del dial. Puedes comunicarte con nosotros a través de las redes buscando Mestiza Junín o por mensaje de teléfono al 11 60 58 5577. También directamente en la agencia del INTA más cercana. En el programa de hoy vamos a enterarnos de un avance en la investigación genética que realizó el INTA caracterizando 200 variedades de durazno y las nuevas miradas que hay para la producción ganadera. Vamos a empezar a conocer sobre las prácticas de biorregeneración del suelo que varios productores de Rojas están adoptando y con excelentes resultados. Además viajamos para El Dorado y conversamos con Daniel Giacometti, productor hortícola que participa de la Feria Verde Distrital. Mi nombre es César Baldoni y junto con el equipo de trabajo de todo el territorio de las agencias del INTA y el apoyo técnico de Radio Mestiza, arrancamos, transitamos tierra adentro. Pastillas tecnológicas. Los avances, resultados y ensayos de nuestros científicos. Investigadores del INTA identificaron las relaciones genéticas que existen entre las variedades de duraznero conservadas en el banco de germoplasma de nuestro instituto. El estudio analizó 2 variedades asilvestradas y demostró que tienen características de tiempos coloniales. Gerardo Sánchez, especialista en biotecnología del INTA San Pedro, afirmó que estos resultados permiten, por un lado, conocer el potencial de variabilidad genética que hay en la colección del instituto y, por otro, tomar decisiones en cuanto a qué par de genotipos son convenientes para lograr los objetivos de mejoramiento. En otras palabras, podemos ver hacia dónde avanza la investigación genética en durazneros con especies autóctonas de nuestra región. Compartimos el reporte que Gerardo Sánchez realizó para INTA Informa Radio. Esta investigación empezó en el año 2014, donde bueno, tuvimos un poco esta idea de tratar de genotipar las variedades, es decir, poder determinar sus características genéticas. Y bueno, en aquel momento había unas tecnologías que estaban tomando bastante ímpetu por los abaratamientos, sobre todo el costo de las tecnologías de secuenciación. Y bueno, ahí fue donde decidimos, bueno, empezamos a buscar financiación para hacer lo que hoy estamos analizando. Bueno, lo que hicimos fue una secuenciación de una porción del genoma de 191 variedades de duraznero, lo que nos permite ver un poco las diferencias y similitudes que existen entre estas variedades, que para nosotros tienen varias aplicaciones. La aplicación más práctica es poder hacer una certificación varietal, es decir, cualquiera que quiera certificar su producto, ya sea porque obtuvo una variedad o un vivero porque adquirió los permisos correspondientes de una variedad, puede certificar el origen de esa variedad. Y para nosotros internamente nos sirve para emprender la mejora basada en genómica. Esto sería poder de alguna forma predecir el comportamiento que tendrán los durazneros o unas poblaciones de durazneros que generemos dentro de nuestro programa de acuerdo a su perfil genético. En ese grupo de 191 durazneros hay, la gran mayoría son variedades comerciales, variedades comerciales en el sentido que fueron mejoradas por algún programa extranjero, la gran mayoría son provenientes de Estados Unidos, también algunas variedades que mejoraron programas italianos, y tenemos alrededor de unos 30 materiales propios que generamos acá en San Pedro. No todas esas variedades son de uso comercial, porque en esa colección está representada una gran cantidad de durazneros, pero sí que la mayoría de los que son comercializados en Argentina están dentro de ese set de 191 variedades. Bueno, en este set incluimos algunos dos individuos, unos pocos individuos de un porte injerto que se usa en la zona, que son los cuaresmillos. Nuestra intención original era poder tener el perfil genético de estos individuos para una futura inscripción en el INACE como porte injerto. Pero a partir de esta investigación lo que vimos fue que estos individuos mostraban una relación genética bastante estrecha con unas variedades, lo que se conoce como etnovariedades, es decir, variedades desarrolladas por pueblos originarios o nativos de América. Lo que estaría un poco en concordancia con una hipótesis de que estos cuaresmillos que crecen de forma silvestre en zonas serranas de nuestro país, que van desde Salta, Jujuy hasta el norte de Córdoba, tendrían un origen común. Y a su vez, este grupo de variedades muestra cierta similitud con variedades ancestrales europeas. Lo que nos estaría un poco dando el indicio de que esta hipótesis de que los cuaresmillos fueron traídos por colonizadores en época de la colonia cuadra un poco con lo que vimos nosotros genéticamente. Bueno, y por último, Gerardo, ¿cómo sigue esta investigación? Bueno, por un lado tenemos intención de hacer una recolección de estos materiales silvestres en diferentes provincias de nuestro país, en Salta, Tucumán, Jujuy, Córdoba. Incluir también variedades que fueron desarrolladas de forma tradicional por nativos de nuestro país y utilizar todo esto para la mejora. Intentar un poco, como te decía antes, hacer una selección genómica, que es esta predicción de las características que desarrollarán los durazneros de forma temprana y a través del perfil genético que tengan. Noticias, informes. La agenda del sector agropecuario en Tierra Adentro. Las terminales de autoconsumo o los chips en las caravanas son herramientas tecnológicas cada vez más presentes en la producción animal. Desde INTA se trabaja con una mirada prospectiva orientando el desarrollo del sector ganadero. Los hilos de autoconsumo se adoptan en esquemas de engorde de hasta 2.000 novillos por ciclo y la ganadería digital además permite procesar datos de comportamiento y consumo de animales. La incorporación de las nuevas tecnologías para el sector ganadero marca de alguna manera el paso del siglo XX al siglo XXI para la actividad. Compartimos testimonios y reflexiones de Esteban Escurdia, director del Centro Regional Buenos Aires Sur del INTA, Ezequiel Pérsico de INTEA y Joaquín Merino Carretero, especialista en TICS del CEDESA Español. Instituciones como la nuestra tienen que trabajar con una visión de prospectiva y de futuro. Y si en esa jornada no hubiésemos tenido los jóvenes, no estaríamos siendo honestos con nuestro mensaje y pensar institucional. Y así como venimos hablando en otras jornadas de la agricultura de precisión y lo que viene, hoy nos estamos adelantando a decir, bueno, ¿cuál es la ganadería que viene? ¿Cómo hacemos para tener más tecnología y más precisión en nuestra ganadería? ¿Qué herramientas hay aplicables para eso? Desde la sanidad, desde la nutrición, desde el manejo del pasto, desde las tecnologías de información y comunicación, desde los drones. Bueno, eso es lo que mostramos en las jornadas que hemos realizado días pasados en Ortiz Basualdo, y es lo que la satisfacción que tenemos es que en las 600 encuestas que registramos los asistentes manifestaron explícitamente su satisfacción con respecto a este contenido o a estos temarios que habíamos desarrollado. Una herramienta que tuvo muchísima adaptación en la cuenca del Salado, como sabemos y al recorrer las rutas lo vemos, es el silo autoconsumo. Vemos una herramienta que su fortaleza o sus características más importantes que generan su adaptación son los bajos costos que nos permiten en nuestros ciclos productivos adoptar una suplementación estratégica o mismo engordar y completar nuestro ciclo, hacer un ciclo completo, nos permite diversificar el negocio y nos dan, bueno, nos dan más alternativas, más herramientas para trabajar dentro de nuestro sistema. Nos pareció muy, muy importante algunas tecnologías que mostramos hoy de ganadería digital aplicada, sobre todo en esta herramienta, donde con monitoreos y sensores y demás, todos integrados con una balanza en el silo, podamos obtener datos y monitoreo muy concreto del comportamiento de nuestros corrales, comportamiento de nuestros novillos, así como un seguimiento a nivel grupal de los que son los consumos, las ganancias, alertas incluso en bebida de los corrales, en lo que es la energía de los boyeros. Entonces, de manera que podemos tener en nuestro móvil un sistema de monitoreo integrado y preciso de nuestro corral. Bueno, efectivamente el producto viene de España, donde nosotros estamos ubicados. Han sido varios años de trabajo desarrollando la electrónica, desarrollando la parte de software, pero hace más de un año que tenemos el sistema en producción, en varias explotaciones, totalmente operativo y con unos resultados muy, muy positivos. Luego vamos a hacer una exposición con una demostración en vivo de una instalación que hemos preparado aquí en la Cuenca del Salado. La expectativa de aquí es poder conseguir hacer una adaptación real, que es a lo que hemos venido también, e intentar llevar esto al mayor número de ganaderías que estén concienciadas, que sepan que la innovación es importante también en el sector primario, porque esto supone una transformación total de un modelo del siglo XX a un modelo del siglo XXI. Tenemos que conseguir que el sector primario se suba al barco también de la digitalización. Allá en España nosotros hemos participado mucho por esto de digitalización de industria, hay mucho apoyo a la industria, pero el sector primario se queda un poco a la cola. Y nosotros, como una iniciativa privada, lo que estamos intentando es incorporar a la cadena de transformación digital al sector primario, agricultura y ganadería. Para crecer hay que innovar. Transitamos tierra adentro para conocer experiencias productivas que se destacan y aportan al desarrollo local. Marines Diori es ingeniera agrónoma y acompaña con asesoramiento a varios productores a través de su iniciativa agricultural. Trabaja desde un enfoque que pone la mirada en el suelo, en fortalecer los procesos que allí suceden y que muchas veces las prácticas agronómicas terminan degradando. Junto con el equipo de Clifer TV estuvimos recorriendo lotes cercanos a la localidad de Los Indios en Rojas y Marines nos explicó sobre el concepto de biorregeneración del suelo. El suelo tiene vida. Nosotros, además de la vida que tenemos infinitos seres que nos ayudan a vivir también. El suelo se corresponde con eso, también tiene vida, los animales también, o sea, son la vida de los animales y la vida más microscópica que tienen en el estómago los animales. O sea, hay toda una correlación, hay una armonía que hace que se haga después el equilibrio de una planta. Cuando vos no tenés vida, por un montón de razones, matás lo que se llaman yuyos, malezas. Al matar esas malezas arriba, se están matando los justamente esos seres microbióticos o microscópicos debajo, que están adheridos a la raíz. Esos seres O sea, esos microorganismos que están adheridos a la raíz y está, a la vez las raíces están en comunión, porque tenemos distintos tipos de vegetales. ¿Y cuál es la función del microorganismo, de esa vida interna? La función de ello es tomar los minerales que tiene el suelo, porque estamos en las mejores tierras del mundo. Estamos en las mejores tierras del mundo. Significa que tenemos todos los minerales en el suelo. Significa que esos minerales por ahí han estado absorbidos, están retenidos justamente por esa falta de vida. Pero cuando están los microorganismos, como están los microorganismos en nuestro estómago, cuando nosotros comemos y llega esa comida del estómago y nosotros tenemos bien la flora y fauna de nuestro estómago bien equilibrada, esa comida es digerida por los microorganismos y lleva los nutrientes y la energía a distintas partes de nuestro cuerpo. Lo mismo pasa con el suelo. ¿Qué hacen los microorganismos? Hacen lo que se llaman, que los agrónomos lo conocen bien, hacen los quelatos. Son pequeñas gotitas de minerales que le va dando equilibradamente a la planta, ¿no? Así como a nosotros nos da equilibradamente los minerales esa microflora que tenemos en nuestro estómago y en nuestro intestino, de la misma manera tiene simbólicamente un intestino el suelo y hace que esos microorganismos le den los minerales, lo hagan, lo liberen y se lo den a la planta. Bueno, entonces, ¿qué es biorregenerar el suelo? Es justamente darle un conjunto de un conjunto infinito de microorganismos, volverle a dar al suelo ese que está muerto un conjunto infinito de microorganismos, hacer que por medio de fermentos y por medio también de los estiércoles, estiércol de vaca, estiércol de cerdo, estiércol de gallina, que si nosotros lo tenemos en el estómago, el cerdo lo tiene en el estómago, la vaca lo tiene en el estómago, la gallina lo tiene en el estómago, es lo que nosotros usamos. O sea, los biorregeneradores, los orgánicos, no están usando el kilo de fósforo que contiene tal cantidad de estiércol. No, nosotros estamos usando los microorganismos. Entonces, cuando nosotros hacemos una fertilización con estiércoles, estamos aplicando muy poca cantidad. O sea, no un camión, no 10.000 kilos por hectárea, sino ponemos 800 litros con el mismo resultado que 10.000 kilos, porque el fundamento es bioregenerar, volver a darle esos microorganismos que le está faltando ahora al suelo. La innovación es un motor para el desarrollo nacional. Generar conocimientos y tecnologías para el sector productivo es nuestra misión. Todas las semanas te acercamos a un artista del Banco de Música Independiente. En este caso, Mónica Celiti nos trae La Chacarera del Pensador. Me acusan que soy vago, que el trabajo me asusta. Yo sufro por mi vocación, solo pensar me gusta. Paso el día entero arreglando problemas, pero me mata la humildad, nunca nadie nadie se entera. La pucha con mi oficio, anónimo y callado, de a ratos me da por pensar que es un apostolado. Tal vez cuando me entiendan ya sea un poco tarde, pero los pienso perdonar, soy hombre razonable. Bien tempranito arranco desde mi catre viejo, dale que dale sin parar, meta a pensar canejo. La siesta me relaja, tensiones que contraigo, la vida del intelectual tiene un sabor amargo. Incomprendido yo sufro por mi ciencia, en el pecado de pensar está mi penitencia. Más tarde o más temprano me volveré famoso, porque soy el gran pensador del pago de Abrapozo. Tierra Adentro, una producción del INTA en colaboración con Mestiza, Cultura y Comunicación Comunitaria. Agua, agua, agua, andal galáctico reposo. Segundo bloque en Tierra Adentro, nos estás escuchando por Mestiza en Junín, en el 101.7 de la Posta de Pergamino y el 88.5 de la Posta Radio de Lincoln. Acordate que podés escribirnos, mandar tus sugerencias en las redes de la radio, la encontrás como Mestiza Junín, o al 11 60 58 5577. Durante la semana subimos en la terminal del Junín a La Flecha y llegamos a Bedia, donde nos esperaba Alejandro Signorelli para visitar la Escuelita Rural de Alberdi, la Escuela Emilio Lernud. Son esos parajes de la Pampa Profunda en los que uno se puede conectar con la ruralidad. Después de allí nos fuimos a El Dorado y resulta que estamos en plena campaña de siembra para la huerta de otoño-invierno y recorrimos tierra adentro, caminos rurales, hasta llegar al campito de Daniel Giacometti, que es productor y participa de la Feria Verde Distrital. Nos esperaba con unos mates, el fuego prendido para tirar algo de carne, y mientras el roto cultivador marcaba los surcos para la campaña, Daniel nos contaba un poco sobre su vida. Yo soy Daniel Giacometti. Soy productor agropecuario, huertero, y de Bedia, de la localidad de Bedia, o del Dorado. Sí, yo nací, me crié acá, es una chacra que, de mis bisabuelos, después, bueno, llegó hasta mí. Con mis padres, yo vivía acá, con mis padres teníamos tambo, después hubo un momento que, en una inundación muy grande, hubo que irse y bueno, ellos se radicaron, yo también me radiqué en Bedia, trabajando allá. No, los que se han cerrado, los que en esta zona había muchos tambos, muchas chacras. Los que tambos que han cerrado, o pues, directamente los cerraron y no volvieron más, porque es una, vamos a decir, fue una generación y desde hace 15-20 años ya listo, ya no vinieron más. Yo vuelvo porque bueno, me tira siempre acá, pero hay otros que no, directamente no vienen más. Hay un vecino que es un familiar, bueno, él está viviendo en Junín y ahora está siempre con ganas de arrancar de nuevo, porque uno se acuerda lo que hacía acá. Yo fui a una escuela rural acá, 5 kilómetros, iba y venía, y bueno, después me fui a estudiar a Bedia, pero y así. Pero bien, la gente vuelve. No, no quiere, o sea, no le interesa. Alquila, siembra en soja, hace un, y todos los meses o cada dos o tres meses agarran una plata, nada más. Yo, bueno, la parte se alquilaba, bueno, había una parte que se alquilaba, la mayor parte, y había unos pedacitos, unos cuadrados, vamos a decir, que no, que quedaban, que nunca se habían trabajado. Entonces empecé a hacer huerta para mí y bueno, se hubo para mí, para mi consumo sobraba, no. Entonces empecé a ofrecer y vendía bastante. Ahora está bueno, ahora con la feria que hacemos en Bella, la feria distrital, vendemos algo ahí. Y consumo. Escuchábamos a Daniel Giacometti, productor hortícola del Dorado, distrito de Leandro en Arem. En este segundo tramo nos detalla algunas cuestiones relacionadas con su producción y evalúa el potencial de la Feria Verde Distrital. Yo cuando empecé este pedazo era, tenía mucho yuyo, gramilla y cosas, porque lo único que había era se encerraban animales. Entonces no tenía que limpiarlo para empezar a trabajar. Después sí voy usando casi nada, no uso casi nada de herbicidas, cosas, voy asada y cuando no hay asada queda, cuando me canso queda yuyo nada más, no hay el consumo, o sea, no uso, no fumigo. A veces tengo algunos productos que he comprado en algunas planterías, que son jabón potásico, algo así, que son ecológicos. Y eso da un resultado. Que yo los use y dan resultado mejor que los otros. La idea sería, sí, estaría muy bueno tener un invernadero o dos, para poder producir bien en invierno o adelantar siembras en primavera, verano. Eso estaría muy bueno y sí, es seguir creciendo. A mí lo que me pasa a veces es el tamaño del cultivo, vamos a decir, porque uno piensa que es para uno. Y decís, siembro 10 metros, nada más. Y 10 metros no te alcanza para vender. No alcanzás a abastecer a un negocio. Con 10 metros de acelga o 10 metros de... Porque la persona te va a pedir todas las semanas y vos llega un momento que no lo tenés. No lo vas a tener. Ahí es donde fallo. Estoy seguro que siempre fallo. Pero pienso que lo voy a... vamos a ver si lo puedo acomodar. No, planificado tengo, bueno, sí, ahora con que pasamos el roto, es para sembrar, para prepararme para sembrar, es acelga, rúcula, remolacha y eso lo verde acá. Después tengo, bueno, en mi casa tengo los plantines para, bueno, tengo repollo, puerro, cebolla de verdeo y algunas cosas más que calculo que en unos meses ya para el invierno voy a tener. Y después sí, ya en junio, julio ya tenés que empezar para preparar para el verano, para lo de la fruta, va, tomate, morrón, todo eso. No, en la feria yo siempre más o menos tuve esa idea cuando me la propusieron, no sé si fue Alejandro que me dijo algo de eso, siempre estuve a favor, me gustó. Lo bueno que conocimos gente que antes no, la verdad que no las conocía, que me he hecho amigos y un grupo lindo. Vender se vende bien, la gente va a comprar sabiendo que es que son productos, vamos a decir, caseros, que los sacás y a lo sumo tienen un día o dos de puesto desde la quinta al puestito, es lindo. A lo mejor por ahí falta, no a la feria en sí, sino al grupo que haya más, no sé cómo se diría, cómo decirlo, a uno le falta tomate para hacer salsa, que se pongan todos en campaña, todo el grupo, y venderle, conseguirle... Planificación, digamos. Claro, planificación, igual que, qué sé yo, los banners, que por ahí a lo mejor siempre lo decimos, pero nunca lo hacemos. A los banners, hacer los banners con la feria. Siempre por ahí están en el cuaderno, siempre se ponen en el cuaderno de actas, pero no lo llevamos a... Nos faltan más reuniones, a lo mejor, para decir, bueno, lo hacemos y lo hacemos. Pero no, la feria se... Pienso que hay mucha gente a la espera para ir a comprar. Y a mí, por lo menos, me sirvió. Llegamos al final. Acordate que si estás en Junín, nos escuchás también el sábado bien tempranito, tanto a las 6 como a las 8. Te acompañamos en el mediodía del sábado Lincoln por la Posta Radio, arrancando la semana durante el desayuno del lunes en la Posta de Pergamino. Agradecemos tu presencia, a los trabajadores y trabajadoras del INTA que nos aportan el contenido para que todas las semanas podamos encender la radio y transitar tierra adentro. Las miradas que se escapan de lo cierto, encontré tu corazón tierra adentro, en los cuentos de la noche y la esperanza.